Del 26 al 28 de mayo se celebró en el Museu del Disseny de Barcelona el Festival OFF 2016. Después de 16 ediciones, el Festival Internacional de la Cultura y el Arte Digital mantiene intacta su energía y el objetivo de ser el escaparate de las tendencias más vanguardistas del mundo del diseño, la publicidad, el cine, la televisión y el arte editorial. Durante 3 días, artistas de todo el mundo participaron en un encuentro donde se programaron conferencias, talleres, actividades y actuaciones orientadas a entusiastas del entorno digital. Una cita con 47 conferencias a cargo de los diseñadores más influyentes del mundo repartidos en 2 escenarios. Ahora tenemos la oportunidad de conversar con Pep Salazar, director ejecutivo del Festival OFF. Conectamos con Barcelona. Pep, bienvenido a Territory Mac. Gracias, buenos días. El Festival OFF abrió por primera vez sus puertas en el año 2000, hace 16 años. ¿Cómo ha evolucionado? Pues mira, ha tenido una evolución muy orgánica, porque empezó en el año 2000 siendo un punto de encuentro y de referencia para gente que trabajaba con Flash y gente que trabajaba con nuevas herramientas dedicadas al diseño gráfico y enfocadas cada vez más a la imagen en movimiento. Y ese encuentro evolucionó hacia un festival. Y cuando digo festival, quiero decir que evolucionó en diferente medida que las conferences sajonas o los congresos más dedicados a temas muy puntuales. ¿Por qué evolucionó como festival? Porque la creatividad es muy amplia y porque la transversalidad de los elementos creativos es demasiado amplia como para cerrarse en un solo tema. Evolucionó orgánicamente a nivel también de crecimiento de público. Del año 2000-2007 estuvo en Barcelona. A partir del 2007, las ediciones del 2008 al 2010, viajamos, nos fuimos a Lisboa, nos fuimos a París, para luego volver al 2011 a Barcelona, con la gran excusa de que teníamos el Museo del Diseño, un gran y nuevo equipamiento que por línea editorial encaja perfectamente con el Festival Conoff. Y en el Museo del Diseño estamos ya asentados, es la 6ª edición que hacemos consecutiva aquí, con un público muy fiel, con un público que crece, con un público que nos pide muchas novedades y que es muy exigente. Y más o menos está siendo nuestra evolución. ¿Y a nivel de contenidos? A nivel de contenidos hemos evolucionado hacia lo más contemporáneo, porque el festival, como bien sabes, lo que trata es de descubrir las nuevas tendencias. Por tanto, ahí hay un trabajo exhaustivo durante todo el año para descubrir quién está haciendo los nuevos lenguajes. Las entradas para la edición de este año se agotaron 2 meses antes del evento. ¿Qué supone la preparación de un evento internacional tan aclamado por los asistentes? Pues mira, supone un trabajo en equipo muy, muy organizado. Somos el mismo equipo de gente desde hace ya muchos años, nos conocemos muy bien. Tenemos una pasión muy fuerte hacia lo que genera el festival y hacia lo que genera nuestro trabajo. Y sobre todo tenemos una pasión por nuestro público, por tanto lo que hacemos es trabajar para ellos, intentar ofrecerles las mejores infraestructuras, los mejores contenidos. Y supone una energía positiva, supone pensar en positivo para poder levantar esa mini ciudad que se convierte, el Museo del Diseño lo convertimos en una mini ciudad durante 3 días para acoger a los asistentes. Y evidentemente luego pues supone trabajo de investigación, trabajo de logística, bueno, una serie de trabajos que los que estamos detrás de, ¿no?, de los festivales sabemos hacer y lo hacemos sobre todo, que, como te digo, con mucho cariño y con mucha energía positiva para poder ofrecer felicidad a los asistentes. Y esto se nota. Pep, ¿cómo valoras la edición de este año? Pues fantástica, yo creo que ha sido la mejor. Tenemos 16 años en las espaldas y cada año lo notamos mejor porque cada año lo conocemos más. Y nos conocemos más entre todos. Por tanto, tenemos esa ventaja competitiva, ¿no? Que sabemos lo que nos pide el público y a partir de ahí pues hacemos unas ediciones que curiosamente son mejores, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite? Pues no hay límite. No hay límite para mejorar. Nunca hay límite para mejorar. Y estamos realmente muy contentos. Es un evento que crea tanta expectación que vimos colas de más de 40 metros para entrar a la edición de Design Hub, y esto es muy positivo. Bueno, porque el edificio, nosotros tenemos 2 escenarios, el Open Room, que en principio es el escenario pequeño donde hay los talentos más jóvenes, quizás también más locales, y el escenario Roots, donde tenemos a los talentos internacionales y más consolidados. Pero esos espacios tienen un aforo limitado, y entonces, claro, hay que combinar a los aforos limitados con espacios de libre concurrencia. Por tanto, dependiendo del momento, sí que se generan colas, pero son colas que, que la gente pacientemente las hace y saben que en 15, 20 minutos van a entrar en la sala porque hay fluidez de público. Para un organizador ver una cola, aunque suene mal, es el punto de felicidad absoluta, porque quiere decir que lo que tú organizas tiene interés. Entonces eso es fantástico. Y cuéntanos, durante los 3 días, ¿cuánta gente ha pasado por el Festival OFF? Unas 3.000, 3.500 personas más o menos han pasado por el festival estos 3 días. Nunca juntas, por lo que te comentaba antes de espacios y de aforos, pero sí que concurrentes han ido pasando eso, 3.000, 3.500 personas. Para quien no haya podido asistir este año, explícanos lo más destacado de OFF 2016. Mira, te voy a destacar dos momentos, yo creo, históricos en el festival. Uno fue la presentación de Joshua Davis. Por primera vez Joshua es nuestro padrino y ha estado, como él bien dijo, en el escenario. Es el OFF número 16 y es su OFF número 16. Cada año presenta alguna instalación, alguna ponencia. Y este año Joshua estuvo trabajando durante 6 meses en un software reactivo al sonido y lo estuvo trabajando con una percusionista. Entonces trajo a la percusionista y hizo un show en directo con su software creativo que reaccionaba al sonido de la batería. Y pudimos ver un concierto directamente por primera vez en el festival y en el escenario Roots. Lo que se vio no fue una presentación o una charla, sino que fue un concierto. Y fue un momento histórico ver a las 2.000 personas que ocupan la platea del escenario Roots bailando encima de las sillas y disfrutando como lobos. Y ese fue un momento realmente muy divertido y muy bonito. Y luego destacar, como siempre, los títulos de crédito hechos este año por el estudio Arman, que se dedican a hacer animación, como bien sabéis, y nos plantearon unos títulos de crédito que fueron apabullantes, porque al final del día lo que es un gran tema de rap, de hip hop, cantando los asistentes al festival, y fue una pieza realmente muy muy bonita y muy muy emotiva. Una pieza que podéis ver en nuestro canal de Vimeo tantas veces como queráis. Se han celebrado 47 conferencias a cargo de los diseñadores más influyentes. ¿Quiénes han sido los principales artistas que han participado en OFF 2016? Pues mira, destacaría a Karl Sprague, que es la persona que es responsable de la imagen y el color de las películas de Wes Anderson. Destacaría a Timothy, que fue quien cerró el festival, que siempre tiene un punto de inspiración muy potente hacia las audiencias en su discurso. La inspiración es básica. Y se me hace de mal destacar otros artistas porque realmente el nivel era tan elevado en general que, aparte de estos dos nombres que son como referentes, luego tuvimos a Paula Scher, tuvimos a Joshua Davis. Claro, es que el nivel de nombres es muy, muy, muy potente y a veces se hace de mal destacar. Pero bueno, te destacaría estos dos. Pep, la gente está tan satisfecha con el Festival OFF que percibimos que los asistentes quieren más. ¿Os habéis planteado ampliar los días del festival o ampliar ediciones? Ya nos gustaría. De hecho, nos gustaría hacer un festival cada semana, pero es imposible. Energéticamente es imposible. Lo bonito es que está concentrado en 3 días y que entonces generamos expectativas para que vuelvan al año siguiente. Porque la creatividad tiene eso, que si la concentras y la pones en manos de los creativos y generas esa generosidad que se genera en el festival, pues lo que genera son más ganas y más ganas, ¿no? Pero sí, nosotros encantados, vaya. Pep, aparte de las conferencias, en OFF también se realizan actividades paralelas. Y realizamos workshops cada mañana, que tienen muy buena aceptación, son espacios más privados y más dedicados al trabajo hands-on. Luego tenemos alguna instalación, alguna exposición, dependiendo del año. Este año tuvimos una exposición de la creatividad joven de Barcelona, que se llama I Am, y una instalación que tiene relación con una plataforma que se presentó en Barcelona hace 2 semanas, que se llama CreativeNet, dirigida y comisariada por Viviana Valvé. Y luego este año, como gran novedad, tuvimos una fan zone, que es el espacio al aire abierto donde tenemos restauración y bebidas, pero que este año pusimos una pantalla con streaming en directo de lo que estaba sucediendo dentro del festival. Por tanto, era un espacio con ganas de abrirlo a la ciudad, de abrirlo al ciudadano, que se acerquen y que vean lo que pasa en el OFF y que entiendan lo que es esta creatividad que nosotros entendemos en el mundo digital. Otra de las actividades paralelas es el mercadillo, una zona donde los artistas, emprendedores, inventores y programadores vendían sus productos y diseños. Exacto, sí, también el mercadillo, que cada año lo comisariamos y que cada año tiene más, más presencia con productos de diseño casi exclusivos, diría, donde la gente puede tocar, puede ver, puede entender, puede hablar, puede comprar. Por tanto, es un espacio de networking también que genera el Mercadillo. El Festival of 2016 ha cerrado sus puertas, pero seguro que ya estáis preparando la edición del próximo año. ¿Qué novedades estáis preparando? Pues mira, el 2017 van a haber dos cosas nuevas. Una es que avanzamos las fechas del festival. Por calendarios del museo, tenemos que hacerlo en la primera semana de abril. Por tanto, el festival va a ser el 6, 7 y 8 de abril, justo antes de Semana Santa. Y lo que queremos hacer es, como tenemos tanta demanda, queremos hacer un tercer escenario. Queremos generar un espacio nuevo donde poder colocar más contenido, porque cada vez tenemos mucho más demanda de contenido y más demanda de audiencia. Estamos viendo y valorando cómo instalar un tercer espacio, un tercer escenario dentro del museo. Esa va a ser la gran novedad y que cuando la tengamos confirmada, detallada y diseñada, evidentemente os la explicaremos con detalle. Estaremos atentos. Pep, gracias por valorarnos la edición de este año del Festival of 2016, el Festival Internacional de la Cultura y el Arte Digital. Muchísimas gracias. Un saludo, un abrazo a todos vuestros oyentes. Y sí, que sigan atentos y que estén atentos, porque la semana que viene, yo creo que el lunes, martes de la semana que viene, vamos a cambiar la web, vamos a darle una nueva imagen y ya vamos a anunciar nombres de speakers y de artistas para el año 2017 y vamos a poner las entradas a la venta con un mega early price para los primeros que compren su entrada y evidentemente seguir nuestras redes sociales y nuestros canales de vídeo para todos los contenidos que ha generado este año. Sintonizas Territory Mac.